y la fiesta está encendida. Me encuentro con los muchachos tomando cerveza fría. Ando reencontrando al baile y la gente está encendida. Me encuentro con los muchachos tomando cerveza fría. Ay, miren las mujeres cómo se menean. Vienen con poca ropa y a los hombres les espera. Ay, miren las mujeres cómo se menean. Vienen con poca ropa y a los hombres les espera. Cálido el calor, cálido el calor. Vamos a buscar mujeres que yo quiero amor. Dale buen calor, dale buen calor. Vamos a buscar mujeres que yo quiero amor. Pero, al blanco. Vámonos ya. Yo vengo entrando al baile y la gente está encendida. Me encuentro con los muchachos tomando cerveza fría. Yo vengo entrando al baile y la gente está encendida. Me encuentro con los muchachos tomando cerveza fría. Ay, miren las mujeres cómo se menean. Vienen con poca ropa y a los hombres desesperan. Ay, miren las mujeres cómo se menean. Vienen con poca ropa y a los hombres desesperan. Ya llegó el calor, ya llegó el calor. Vamos a buscar mujeres que no quiero amor. Dale mi calor, dale mi calor. Vamos a buscar mujeres que no quiero amor. ¡Fuerza! Cantándose la remera todo y revoleando, che. Vamos en el fondo. Tú sácate la remera, tú sácate la remera.